y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran los tiempos de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desciforre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Profeta del nopal, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, ¿qué tal? Muy buenas, las tengan y mejor las pasen. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. El día de hoy, bueno, pues por ahí ya posteamos que vamos a estar escuchando un poco de son cubano. El día de hoy, martes de son cubano, lo vamos a estar ya estableciendo así ya de definitivo, que vamos a escuchar los martes son cubano. Así es de que, bueno, pues espero se queden, carnales. Si les late un poco el son cubano, pues es la oportunidad. Y si no, pues también para que conozcan, no hay bronca, no hace daño. Entonces, bueno, chido, carnales. Este es el día 19 de mayo, martes 19 de mayo y del 2020, y estamos en vivo realizando este programa, que es el número, creo que 35 ya, que hacemos de manera consecutiva en esta época de la pandemia. Y bueno, pues espero les lata la propuesta musical de este día martes de son cubano. Entonces vamos a empezar ya con algo chido, algo llegador, algo para que se pongan a bailar. ¿Qué les parece? Algo sabroso. Esta rola se llama La Sabrosona. A ver qué les parece. Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se mira. Todos los hombres la miran por su manera de andar. Oye, prieta sabrosona, contigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no te puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres, nos vamos a guardar. porque tu piel es tan tremendo el reto. Ya ves cómo te silba, ya ves cómo te lleva. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosura de zumba. Mi nena, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reto. Sabrosona, sabrosona, sabrosona, sabrosona. Esa rola se llamó La Sabrosona. Salió así como que ¿qué onda? ¿Dónde está? Chihuahua, no te digo. Ah, acá está. Y fue la Orquesta Aragón. Lo que escuchamos fue la Orquesta Aragón, una orquesta obviamente también cubana. Y bueno, pues el día de hoy, martes de son cubano, vamos a estar aquí transmitiendo un ratito, una hora más o menos, en lo que nos da chance esto del Facebook Live, estar transmitiendo en vivo. Una horita vamos a estar escuchando un poco de son cubano, y espero les late la propuesta. Iniciamos ya con la Orquesta Aragón, no la Mondragón. Orquesta Aragón. Esta canción que se llama La Sabrosona. Y bueno, estamos tratando de abrir el Facebook para que podamos ver quién está por ahí, pero no quiere encender esta cosa. Entonces, a ver si nos dicen quién anda por ahí. Mientras enciende, es que tenemos el chafa y el menos chafa de los teléfonos. Entonces, ya abrió. Estoy hablando mal de pinche celular y ya se puso. Ah, por cierto, que estamos en nuestra, ¿cómo se llama? Estamos transmitiendo directamente desde Sublevarte Radio para toda la banda que nos está escuchando. Ya que no habíamos hecho la transmisión desde Sublevarte, y bueno, pues ya era justo y necesario. Estamos haciendo desde el enlace desde esta cuenta de Sublevarte Radio, y bueno, pues iniciando con este rollo. Ay, ahora sí ya abrió. Es que, hijo, es medio complicado. Se pone luego medio rejego. Bueno, ahí nada más está, creo que Ricardo Cerqueda. No, este es de ayer. Chale, ¿por qué no se ven los que están ahí? Bueno, vamos a ver si aparecen en un momento más. Si no, pues ahí vamos a estar, a ver si nos dicen hola, nada más para saludar a la banda. Bueno, el día de hoy, vamos a estar escuchando Son cubano y bueno, vamos a poner a nada menos y nada más que a híjole. Ay, esta me quedaría a mí. Bueno, esta canción se llama Yo no soy guapo y es la Sonora Matancera el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Que no soy guapo, no te lo puedo negar, porque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar. Ahora no puedo fajarme porque acabé de almorzar. Luego tampoco me fajo porque me voy a enfangar. El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada no me tengo que fajar. Nadie me dio un galletazo. Yo no soy guapo. Yo me paseo por los sitios, tú ves. Yo no soy guapo. También paseo por Belén, no, no. Yo no soy guapo. Ay, yo no soy ningún guapo. Yo no soy guapo. Vaya, mujer. Ahí estuvo esa rolita de estos carnales, de la Sonora Matancera, esa rola que se llama Yo no soy guapo. Bueno, pues, ¿qué decir de estos carnales de la Sonora Matancera? Son, yo creo que la neta del planeta del son cubano, porque bueno, pues de ahí surgieron grandes de la música cubana, ¿no? Como la Celia Cruz, como el Daniel Santos, otros que vimos por ahí, el Bienvenido Granda y todos estos también estuvieron ahí. Bueno, ahora sí ya pudimos abrir el celular y queremos mandar saludos a toda la banda que ya nos está escuchando desde su aparato reproductor, bueno, desde su teléfono, desde su computadora, porque eso del aparato reproductor sí es muy gacho. Por ahí está López Gaby o Gaby López. Saludos a Gaby desde allá, desde el lejano, desde las lejanas tierras del Estado de México. No me acuerdo de dónde, pero bueno, por allá, por allá. está escuchando. También está Minerva La Morena Martínez, también está escuchando el programa. Héctor Alonso, Evelyn Marín, Nelia Luna Muñoz, el Pepe Telas Morales y Orinoco Ramanujan. Espero que así se pronuncie, carnal, porque sí está medio complicado. Bueno, ya nos también mandaron saludos. Saludos, primo, dice. Y saludos a mis hijos, Lourdes, Juventino, Christopher, Montes de Oca, Nicasio. Gracias. Bueno, saludos a Lulú Nicasio, que nos escucha desde las lejanas tierras de Toluca. Saludos a toda la banda, a la familia también. Y bueno, Minerva La Morena, que ya está bailando, ya tiene un pachangón en su casa. Bueno, espero que se diviertan y que bailen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la música. Ya pasamos por los saludos. Y vamos a la música que tenemos el día de hoy. Bueno, la Orquesta Aragón ya la pusimos. Vamos a escuchar, bueno, esta rola no sabía que era de Compay Segundo, o más bien que las toca Compay Segundo, y se llama La Zarandonga. A ver qué le parece. Porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería. Charandonga y no vamos a comer, charandonga, un chiricuchí, charandonga en el alto del puerto, charandonga, ñame con bacalao, charandonga, que mañana es domingo, charandonga, óyelo cantar, charandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Amaguti. Charandonga y no vamos a comer. Charandonga, un chiricuchí. Charandonga en el alto del puerto. Charandonga, óyelo cantar. Charandonga. Thank you. Ahí la rola, pero escuchamos Sarandonga, una rola de interpretada por el compay Segundo, que también, bueno, pues es uno de los pilares del son cubano, pues allá del otro lado, en la isla de Cuba. Y bueno, también escuchamos esta canción que realmente no sé si entraría como son cubano, porque era Tito Puente, y era una canción así como de mambo, se llamaba algo así de mambo, ¿no? Oye, déjenme, es que de repente se salta esto y se me, no, pues ya, Mambo In se llamó, Mambo In o Mambuín Mambo In de Tito Puente. Entonces creo que el Tito Puente, si mal no recuerdo, no es cubano, sino creo que es panameño. Pero bueno, está tocando ritmo de mambo, entonces se contempla como son cubano. Pues el mambo es una creación del Pérez Prado, como ustedes saben. Y ahorita vamos a escuchar una canción también del Pérez Prado, y espero que también les lata. Por lo pronto saludamos a Carol Aguilar, que también nos está escuchando, nos está viendo desde algún punto de la República Mexicana, que no sé dónde sea, pero que anda por ahí también escuchando. Bueno, vamos a escuchar más música. De lo que se trata es de escuchar un poco de música, y bueno, el programa tiene esta finalidad un poco de desestresarnos, o de qué podría decir, pues de hacer un cambio, ¿no? A la rutina, a lo mejor lo que escuchamos en la radio no es así lo que quisiéramos escuchar en la radio, me refiero a la radio comercial, por supuesto. Por eso es que traemos distintas propuestas de música, porque luego en la radio comercial escuchamos cada puro pinche reggaetón, y la neta, a mí me calabacea eso. Entonces creo que debemos escuchar otra música, y esto del son cubano es muy chido, la neta. Hay música muy chida, y es música que ya tiene muchos años, que se creó hace 50, 60 años, y es muy chida, y que realmente, pues no se le, por ser ya vieja, se puede decir, no se escucha mucho. Bueno, al menos ahorita que estábamos escuchando a La Matancera, los que están retomando toda esta música son los sonideros. No sé si cuando escucharon la rola que puse de La Matancera, ¿a poco no se imaginaron ahí? Saludos, saludos, saludos a de que no sé que viene y que no sé qué. Bueno, lo están retomando ellos. Entonces y esa música es muy chida, y es muy chida para bailar y para estar contentos, y esa es la finalidad también de este programa, escuchar un poco de música para que nos relajemos y dejemos un poco el estrés en el que estamos metidos también con esta cuestión de del encierro forzoso. Entonces vamos a escuchar más musiquita. Ay, ay, ay. Bueno. Híjole. ¿Qué les iba a decir que íbamos a poner? Ah, al Pérez Prado, ya lo encontré. Vamos a poner una rola que es clásica del Pérez Prado y que siempre lo ponen en distintos momentos, pero es este mambo muy importante para el Politécnico. Ya saben cuál es, entonces vamos a escuchar a Pérez Prado. Si el alma mía me abandonó, pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Ahí estuvo, hay que saber perder, creo que se llama. No la noté. Se me fue la onda. Bueno, hace rato escuchamos la primera rola, fue la del mambo del Politécnico. Que bueno, esa rola es muy clásica realmente, porque pues es del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, pues el Pérez Prado hizo este himno es un himno ya del Politécnico, esta rola del mambo del Politécnico. De hecho, bueno, pues mucha banda utiliza esta música, este mambo, pues para sentirse acá, bueno, para darle connotación a lo del Politécnico, ¿no? De hecho, esta Cristina Pacheco, cuando su programa de televisión, es la entrada, es la música del mambo del Politécnico de Pérez Prado, con eso. Y bueno, la otra rolita que escuchamos, fue una intérprete, hijo, se me perdió, María Luisa Landín, que era una de las yo creo que de las mejores, María Luisa Landín, y la rola se llama Hay que saber perder, y es una de las de las voces también muy chidas de aquella época de los 50s, que tenía una voz acá muy muy padre, y que bueno, pues hizo bastantes rolas, pero hizo esta canción que también está muy muy chida. Bueno, queremos mandar saludos también a Word Shine, que también está por ahí escuchando el programa, y que bueno, pues ahí está también, de acá de este lado creo que nada más están los que ya habíamos mencionado, pero por ahí también está en otra cuenta. Oiga, nada más lo que se oye. Bueno, espérenme tantito. Ahorita se oye chido. ¿Sí se oye? Sí, espero que hayan escuchado eso. Se compran colchones. Bueno, también son sonidos urbanos que los tenemos a diario, y que bueno, pues con los que sin estos sonidos yo creo que esta ciudad no sería la ciudad más grande del mundo. Bueno, no la ciudad, la capirucha, como le dicen, ¿no? La capital o Chilangolandia. Bueno, vamos a más música, que el día de hoy tenemos son cubano para toda la banda que le late el son cubano. Y bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar, bueno, a estos cuates ya los escuchamos. Ay, a Compay también. A ver, vamos a ver acá arribita a Celia Cruz. Celia Cruz, que también es un pilar de la música cubana afroantillana, y esta rola se llama El Yerbero, pero es moderno. O sea, ya no es el yerberito, es el yerbero moderno. Y es Celia Cruz, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, martes de son cubano. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Estornuda, también traigo albahaca a la gente flaca, el pasote para los brotes, el venido para el que no ve, y con esta hierba se casa usted, hierbero. Traigo hierba santa para la garganta, traigo caicima para la hinchazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la ruda para el que estornuda, también traigo albahaca para la gente flaca, el apazote para los brotes, el betibé para el que no ve, y con esta hierba se casa usted. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Carrera, que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha aire acondicionado y un meneo que me pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, mi mano. Y es la forma más barata de tener un descapotable. Bueno, súbitamente terminó el tractor amarillo de... ¿quién fue? Roberto Torres, que bueno, realmente no lo conozco. Es mundialmente desconocido. Bueno, es también uno que está integrado dentro de esta, ¿cómo se podría decir? Recopilación de este disco que se llama Son Cubano. Y bueno, a ver si se ve, a ver si lo ven. Ahí está, Son Cubano, y dice guaracha, charanga, mambo y bolero. Ahí está el disco. Es una recopilación de como 100 rolas de Son Cubano. Y bueno, ese fue Roberto Torres con el tractor amarillo. Y hace ratito escuchamos también a la queridísima Celia Cruz, que por ahí nos decía la morena, azúcar, así es, la del yerbero. Si era la del yerberito, había bueno, aquí dice el yerbero moreno moderno, el yerbero moderno, pero no, de moderno no tiene absolutamente nada, porque era la misma canción, la clásica canción del yerberito, de traigo hierba santa pa' la garganta. Le faltó la hierba que hace feliz. Bueno, por allí hay otros compas que llegaron. Está Werchine, saludos a Werchine, que también está escuchando en otra cuenta que tenemos y que hicimos ahí el anuncio. También otro compa que se llama Ramón Zagal, saludos a ellos, y a Carol, que también nos está escuchando en otra cuenta, Carol Aguilar, y más los compas que ya habíamos mencionado que están en nuestra cuenta de Sublevarte Radio, que bueno, pues ya los habíamos mencionado, no llegó más. Minerva La Morena, Pepe Telas Morales, Héctor Alonso, Evelyn Marín López, Gaby, Noelia Luna Núñez, bueno, a ella no la habíamos mencionado, pero ya está también ahí escuchando. Noelia Lunes, lunes, martes, Noelia Luna Muñoz y Orinoco Ramanujan. Bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando. Gido, la banda, muchas gracias. Y ya hicimos también un anuncio en otra cuenta que realmente no habíamos visto que nos dejara poner, pero bueno, ya nos dio chance. También está Luis Carroscada. Luis Carroscada. Bueno, saludos también a Luis. Y tenemos otra cuenta donde no nos estaba dejando poner el anuncio, pero ahora ya nos lo está dando chance de poner el anuncio, y eso es muy chido porque ya estamos llegando a más gente. Gracias a toda la banda que nos está escuchando. Bueno, vamos a la música. El día de hoy tenemos es martes de Son Cubano, y estamos escuchando un poco de Son Cubano, aunque realmente el programa propiamente no es así como de Son Cubano, sino ahora sí que le metemos de todo, carnal. Le metemos rock, le metemos y variantes de rock. Le metemos también otras cosas, pero bueno, el martes es de Son, el mañana pretendemos hacerlo, que es día miércoles. Mañana sería un poco de rock rupestre, los miércoles. Los jueves sería de punk, y los viernes sería de reventón, a ver qué ponemos. Que bueno, ya el, esto de del viernes de reventón, pues ya no. Ya en esta época de la pandemia ya no se usa. Así que bueno, pues a ver qué inventamos. Bueno, vamos a escuchar a otro grande del son cubano, que es un cuate que se llama Bienvenido Granda, y que lo identificábamos porque siempre traía un bigotote, pero cañón, así súper tupido hasta por acá. Bueno, me caía muy bien el Bienvenido, lástima que ya se murió. Esta rola se llama Micaela y es Bienvenido Granda, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, martes de Son Cubano. Oh. Oiga, pañinca, oiga, pañinca, tanzón, tanzón, semno, semno, de pachanga, de pachanga. Ya se nos estaba adelantando la rola, pero escuchamos esta rola que también está muy chida, no la había escuchado. se va a volar. Bueno, escuchamos a Bienvenido Granda, la primera rola, pero no es esta que estamos viendo. Se llama Micaela. Fue la primera rola que escuchamos del Bienvenido Granda. Y esta otra, oh, qué pasa, qué pasa. Y esta otra que escuchamos, la segunda, que fue, uy, uy, uy, amor, no, esa no era. Michi Pachanga se llamaba, algo así se llamaba. Ya no la veo. Aquí está. Uy, uy, uy, uy. Ah. Bueno. No. Pachanga, pero esa es pachanga cubana. Bueno, ahorita les digo cómo se llamaba el otro porque se me fue. De repente me saltan así las rolas. Ya es un programa ya que está, o sea, el programa de la computadora que tengo ya es un poco ruco. Entonces la máquina también es un poco ruca, entonces de repente hace saltos cuánticos y ya de repente me borra todo el choro. Bueno, lo bueno es que lo estamos grabando y está quedando para la posteridad y para la historia. Y bueno, ahorita les digo cuál fue la rola, pero sí queremos mandar saludar a la banda que ya está en otras cuentas que nos están viendo. Está por ahí mi querida Vicky Urbano, chido mi querida Vicky Urbano, que nos está replicando el anuncio y aparecemos también ahí en su ¿cómo se llama? En su muro del Facebook, también estamos apareciendo ahí en su muro de Vicky. Gracias mi querida Vicky Urbano. Y también está por ahí Luis Corroscada. Bueno, ya habíamos mandado saludar a este carnal. También por ahí está Paola Beltrán. Saludos a Pao. Y bueno, pues esos serían los saludos que nos habían faltado mandar antes de que terminemos, porque ya estamos terminando el programa y apenas van llegando ustedes. Bueno, lo chido es que llegaron a tiempo para mandarlos saludar y que queden en la historia, en el programa. Recuerden que todos estos programas que estamos haciendo en vivo, mediante el Facebook Live, que estamos también los estamos grabando en la computadora para que en los distintos cuentas que tenemos subamos el pequeño programa para que ustedes lo puedan escuchar cuando ustedes deseen. Entonces esa es la finalidad también de grabar los programas y de tener un poco la memoria histórica musical de este programa. Bueno, ese es el breviario cultural del día de hoy. Y bueno, vamos ahora a escuchar más música, porque ya sería la última rola, yo creo, porque ya estamos sobre el tiempo. Si no, estos cuates del Facebook nos cortan, tenemos ese gran problema con estos carnales que son medios quisquillosillos. Entonces nada más nos dan chance para una hora. Vamos a escuchar, bueno, ya esto del poli. Vamos a escuchar. No, te iba a poner el cha-cha-cha de la policía, pero no. Como que los policías no son de. vamos a escuchar otra rolita. ¿A dónde va José? Esta rola se llama ¿A dónde va José? Y es la Sonora. No, Santanera, Matancera. La Sonora Matancera, ¿A dónde va José? Y este es su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio, martes, martes de son cubano. Cayendo. Bueno, así terminó, como dice la canción, así terminó este programa de radio que tenemos, teníamos programado, este programa que teníamos programado, bueno, este programa, esta emisión de radio que teníamos para el día de hoy, martes, martes de son cubano, y queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de Oink, que fue López Gaby o Gaby López. También estuvo Minerva La Morena, Héctor Alonso, Evelyn Marín, Noelia Luna Muñoz, el Pepe Telas Morales, y llegó también por ahí Jime Janeque, ¿así se pronuncia? ¿Janeque? Jime Janeque, Janeque, bueno, así lo dejamos. Y Orinoco Ramanujan, bueno, saludos a toda esa banda. Pero también de este lado, en las distintas cuentas que tenemos de Facebook, también llegaron más banda. Está por ahí, o estuvo por ahí, Coral Aguilar, Ward Chain, el buen Ramón Zagal, Vicky Urbano, Luis Corroscada y Paola Beltrán. Chido, gracias a toda esa banda que el día de hoy estuvo presente en este su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Aparte de mi prima, también Lulú, que también estuvo ahí mandando mensajes. Lulú Galindo, Nicasio Galindo, y bueno, Minerva la Morenaxa. Chido, gracias a toda esa banda que nos estuvo aguantando, que estuvo escuchando el día de hoy el programa de radio. Recuerden que estos programas los estamos ahora sí que grabando para que posteriormente los puedan escuchar en otro momento, ya una vez que estén en nuestras cuentas de Sublevarte y Tiempo de Híbridos. Así es de que, bueno, pues los esperamos el día de mañana. Todos los días estamos transmitiendo para la banda nueva. Todos los días estamos transmitiendo de 7 a 8, o bueno, un poquito, 7 y media. 7 y media, 7 a 8:30, más o menos. Entonces, todos los días estamos transmitiendo y tenemos un programa variado de varias bandas y es distinto. Así es de que, bueno, muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Les agradecemos mucho y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y nos desconectamos, no sin antes decirles esta recomendación: que se cuiden, carnales. Estamos en la según esto, en la semana más crítica de los contagios de esta cosa del COVID. Entonces, por favor, cuídense. Y bueno, pues las medidas necesarias, sus cubrebocas, sus guantes, no juntarse con la gente. Bueno, digo, no ir a lugares muy concurridos para evitar el contagio. Así es de que si van a salir, pues con cuidado, y si no, pues quédense en casa, como dice el choro. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Nos estamos escuchando mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Chido la banda, gracias, buenas noches.